Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Pues buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino. Estamos iniciando un programa más. Hoy es 9 de septiembre de 2020. Y de antemano les enviamos un saludo a todos los compas y patrocinadores que nos apoyan para que Radio Cartón salga a flote. A Cuadernos La Aguja, a Mate Editorial, El Viaje, La Rueda y El Viento Cartonero. A La Pava Cocina Tradicional, Casa Alcalde Cultural, Arcadia Fusión, Peregrino Café Bristo, Flores y Colores de México, Anfibio Academia de Baile, Granola Gourmet y toda la banda que colabora desde sus lugares de origen. También desde acá les mandamos un abrazo fraterno a todos los business culturales, a todos los espacios culturales, a todos los proyectos culturales independientes que han tenido que bajar la guardia, la cortina, cerrar su espacio a falta de clientes, a falta de apoyos y pues desde luego por esta cuestión de la pandemia, que a todos nos llega, que a todos nos da, y sin embargo, algunos están de pie y colaborando con la banda que le interesa mucho esta parte cultural de la independencia, de la alternancia, de estos espacios culturales, pues que abren sus puertas para toda la raza que anda creando y formando nuevas cuestiones del arte y la cultura. Hoy le toca a Toña la Negra, a la señora Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, conocida como Toña la Negra y también la Sensación Jarocha. Vamos a escuchar cuatro piezas interpretadas por Toña la Negra para iniciar el programa. La primera es Veracruz, la segunda es Vereda Tropical, la tercera, Ven Acá y Noche Criolla. También le vamos a dar un saludo aquí al compa Chac, a Carlos, que nos está haciendo el paro en los controles. Pues vámonos, Carlos, con esas cuatro rolas. Yo nací plata y nací con alma de pirata. He nacido rompero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palomera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Son

devolverme todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me hace llorar cuando siento que te perdí. Ven acá, que aunque tú fueras de todo el mundo, yo soy de ti. Ven acá. Callada de Veracruz, cuento de pescadores que arrullan la mar, vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad, bordan de lentejuela la lánguida y sensual, noche que se desmaya sobre la arena mientras canta la playa su inútil pena, noche tropical, cielo de tisú. Tienes la sombra de una mirada criolla, noche de Veracruz, noche de Veracruz. Allá, allá, vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad, bordan de lentejuela la oscuridad. ¿Qué tal, Toña la Negra? Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, nacida en la ciudad de Veracruz, en el barrio de La Huaca. Su padre, don Timoteo Peregrino Reyes, tocaba la lira y trabajaba como abridor de las cajas que llegaban al puerto. Fue además uno de los fundadores del gremio de cargadores y abridores de comercio del puerto de Veracruz. Su madre, doña Daria Álvarez Campos, cantaba en las reuniones familiares. Su abuelo paterno, don Severo Peregrino, era haitiano y había emigrado a México en el siglo XIX. Para 1927 ya se había casado con Guillermo Chazaro, quien la llevó a Ciudad de México con su primer hijo, de solo 40 días de nacido. El 16 de julio de 1929... debutó en el cabaret El Retiro y, haciendo temporada en ese lugar donde se la conocía como La Peregrina, la conoció don Emilio Azcárraga, quien fue, junto con Enrique Contel, quienes la bautizaron como Toña la Negra. Empezó a ser reconocida con su interpretación de la canción Enamorada, del mismísimo Agustín Lara, quien también produjo para ella temas como Lamento Jarocho, Veracruz, Noche Criolla, Oración Caribe, Palmera, La Clave Azul y La Cumbancha, que presentaron juntos en una revista musical en el Teatro Esperanza en diciembre de 1932, con tanto éxito que debieron prolongar sus presentaciones por más tiempo. Su tono de voz era más bien grave, con un sonido aterciopelado y redondeado e impecable técnica vocal, características que se convirtieron en su sello interpretativo. Azcárraga la incorpora al elenco de la emisora XCW, donde se presentaba a veces acompañada por el mismísimo Flaco de Oro y otras por la orquesta de Alfredo Girón. Poco después empiezan sus fastuosas presentaciones en el Teatro Politeama, frente a las Vizcaínas y al lado de la calle de San Juan de Letrán. Sus grabaciones para el sello RCA Víctor constituyen uno de los más preciosos legados musicales en la historia del bolero. Uno de los primeros discos que grabó para este sello contiene el tema El Cacahuatero. Esta grabación data de la década de los 30. Para RCA Víctor grabó varios discos de larga duración, entre ellos Caleidoscopio Musical con Toña la Negra, Noche Criolla volumen 2 y La Sensación Jarocha volumen 3. A mediados de los 60 firmó un contrato de exclusividad con Discos Orfeón, donde grabó los últimos álbumes de su carrera. Este Amor Salvaje, Por Qué Negar, Obsesión, Mentiras Tuyas y Sin Embargo Te Quiero, Noche Criolla, Pesar, Vereda Tropical, Cada Noche Un Amor, Angelitos Negros, Lágrimas de Sangre, Estás Equivocado, De Mujer a Mujer, Como Golondrinas, 10 Años y Cenizas, son algunos de sus títulos de éxito que grabó en más de 75 discos de larga duración. Algunos de ellos para el sello Pearls, ya que ya famosa durante muchísimos años, ella llegó a grabar dos canciones con la legendaria Sonora Matancera en 1974. En los últimos años, con algunos achaques de salud, se fue retirando de los escenarios y grabaciones. El miércoles 17 de noviembre de 1982, ingresó en un hospital de la Ciudad de México debido a problemas cardiovasculares. Luego de 3 días de internamiento, la artista murió a la edad de 70 años. El viernes 19 de noviembre, a causa de un ataque al corazón, fue enterrada en la sección de los actores del Panteón Jardín en la Ciudad de México. Pues Toña la Negra nos deja todo un legado artístico. Y vamos a continuar escuchando algunas de sus rolas. Esta que se llama Cada Noche Un Amor, 10 Años, Oración Caribe y Despojos. Carlos, avante, dale fuego, échale ganas, muévete, haz algo, cabrón. Distinto amanecer, diferente vicio. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie harán que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho

calor en nuestras vidas y una poca de luz en nuestra aurora. Bueno, pues estamos escuchando a Toña la Negra y ahora en esta tercera vuelta del volantín nos toca pues enviar saludos a todos los compas que siempre, siempre nos están felicitando, mandando like y colaborando de alguna forma con este su programa El Volantín del Barrio Chino. Por cierto, a toda esa banda que también sube rolas en las plataformas de internet y esta información pues que nosotros reproducimos y damos a conocer a quienes nos escuchan para pues esta memoria musical en este colectivo, ¿no? En esta memoria colectiva, en esta cuestión cultural de la música en el corazón de la bandera. Y bueno, pues también queremos felicitar a El Viento Cartonero y a La Rueda Cartonera que hoy presentaron el segundo libro penitenciario en el CAIJEI, que es el Centro de Atención para Jóvenes en Jalisco. Y pues a todos los compas, a toda la banda que está apoyando este proyecto de hacer literatura en las prisiones. Y pues al maestro Joy, a Lucy Bell, a los compas de comunicación, a Livier, al Ramiro, a Susana, al director de la penal, Antonio, y a toda la gente que nos apoya, y a todos esos que no creen en el proyecto cartunero, pues queremos decirles que les hemos estado fallando. Bueno, pues no podemos fallar. Para nosotros es muy importante proseguir este trabajo comunitario, este trabajo artístico, este trabajo cultural que se da dentro de las prisiones, y felicitar al maestro, bueno, licenciado Israel Soberanes, que se fajó y que estuvo en el presidium de la presentación de este libro Palabras a la Distancia, de los jóvenes del CAIGEI. Pues a todos ellos un abrazo, y a toda la banda que nos manda sus saludos a Radio Cartón y a este programa del Volantín. Vamos a seguir escuchando a Toña la Negra, y ahora van esta serie de canciones como La Alondra, que es un bolero son, Me Matarás, un bolero, y ¿A Dónde Irá? También está aquí esta canción que la hiciera famosa, Lamento Jarocho. Bueno, pues vamos a pedirle a Carlos que ponga atención y que nos mande con este 4 de rolas de Toña la Negra, dedicada a toda la banda que nos escucha. Vámonos, Carlos. Adelante, compañero. Póngalas ya. Haga fuerte el programa. ¡Vámonos! Despuntar el día, le brinda en su gorjeo las glorias al Señor. Y vengo por el aire buscando la armonía que vierto en mis canciones, llenándolas de amor, llenándolas de amor, de amor. Tiempo te he esperado, ni tampoco cuánto sufre el corazón. Si supieras de lo mucho que he llorado, de seguro te reirías

soledad les canto yo. Alma de jarocha que nació morena, calle que se mueve con vaivén de hamaca, carnes perfumadas con besos de arena, tardes que semejan paisajes de la donde llora la queja valiente de una raza entera llena de amargura. Alma de jarocha que nació valiente para sufrir toda su desventura, para sufrir toda su desventura. Estamos aquí de retorno en el volantín. Ya esta es la vuelta número 7 y estamos con un auditorio muy chingón. De aquel lado está Carlos Ramírez, de este otro lado está Carlos Santana, de este otro lado está Karl Marx, el otro Carlos Ortega. Bueno, hay muchos Carlos aquí y también está la güerita de Risa y Risa. Esto nos llena de alegría. También está el Chac en los controles. De este lado tengo a Irat González, que pronto, en unos minutos más, iniciará el programa Tenemos los Libros con el Pavel Neikame. No se pierdan el programa de hoy. Ahora sí no van a decir ninguna verdad, lo prometieron. Y bueno, pues ojalá y les guste este libro que habla de libros y de no libros, que también fueron libros y que probablemente algún día serán escritos o no. Pero la idea es que tenemos todos los libros con Irat González y Pavel Neikame. También está aquí con nosotros el barista de la semana, el señor Isbalanque, que pues nos ha estado sirviendo el día de hoy una de sus creaciones, que es un latte como capuchino o algo así, donde la flor nunca le sale. Pero pues a todos ustedes que nos escuchan también les mandamos un saludo. Y bueno, pues ya vamos a esta fase final. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que pensaba Agustín Lara de esta famosa señora veracruzana conocida como Toña la Negra, que para algunos, y yo no lo voy a poner en tela de juicio porque ni me importa, fue una de sus mejores intérpretes, ¿no? Y bueno, dice Agustín Larín, a Toña la conocí en Veracruz allá por el año de 1928. Cantaba serenatas. Su nombre, tal vez por muy largo, Antonio Peregrino de Chazaro, se borró de mi memoria hasta que en 1930 vino a México, a la Ciudad de México, y debutó conmigo en el Teatro Iris, luciendo ya su nuevo nombre de Toña la Negra. Para ella, especialmente, compuse Lamento Jarocho y la canción tuvo, gracias a Dios, una exitosa bienvenida y fue de locura. Con un grupo de muchachos veracruzanos se formó el Son de Marabú, pequeño conjunto musical, un poco arbitrario, ya que cantábamos con dos pianos, cuatro guitarras, un tres que era tocado por el negrito Quirino, con trabajo y todos los ritmos. El estilo personalísimo de Toña, la fuerza de su expresión y el terciopelo de su garganta privilegiada la colocaron desde un principio en el sitio que todavía ocupa como la más grande cancionera de todos los tiempos. Ella interpreta todos los géneros, pero en el llamado tropical es donde, a mi manera de sentir, refleja mejor su personalidad incomparable. Su manera de hablar es de sobra conocida y se caracteriza por su jarochismo acentuado y su desmedida franqueza. En efecto, mi comadre no se tienta la coraza para decirle una fresca al pinto de la paloma. De ella podría contar multitud de anécdotas, pero recuerdo una que la define claramente. En la temporada de oro del Politeama, Toledito, que era el empresario, contrató a Rita Montaner con la orquesta del maestro Lecuano. Toña estrenaba esa noche una bata de holanes, la que no le gustó por ningún lado. Su disgusto se colmaba al haberse enterado de que la cubana Montaner, aquella ñora, seguramente se acordarán del Manicero, y que también interpretó Píntame Angelitos Negros, ¿no?, iba a ganar más dinero que ella. De pronto, la negra estalló. Mandó llamar a Toledo y con su peculiar manera de decir las cosas, le dijo, pues encabronada, ¿no? En primer lugar, me subes el sueldo, cabrón, aunque sea un peso, pero yo no tengo que ganar más que esta tipa y no salgo a escena si no me cambias esa birria inmunda que me has mandado confeccionar, porque has de saber que yo soy cancionera, pero no la llorona que tú crees. Allí se armó la grande, pero se le aumentó el salario. No sé si un peso, pero se le aumentó el salario y se le cambió la vestimenta. Cuando empezaron a brillar los cocuyos y Toña dijo en su forma única, noche tibia y callada de Veracruz, la ovación se escuchó en el Polo Norte. Y bueno, pues estas son unas palabras del Flaco de Oro de Agustín Lavín para Toña la Negra. Y vamos a terminar con esta quinteta de canciones, entre ellas va también un pupurrí de Agustín Lara, Cenizas, Vete por favor, No vayas a pensar, Me dijeron ayer, 10 años y este pupurrí de Agustín Lara. Después de estas rolas vendrán Tenemos los libros con Pavel Neicame e Irat González. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Vámonos, Carlitos. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la

sangre marchita que tiene el corazón. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Rima de amor, y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol, de sol.